Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas al Menos Lobos número 66. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en Linares. Y estamos muy contentas de saludar por primera vez este mes a las oyentes de El Salto Radio, que emite desde Internet para todo el estado, y de Radiópolis, en el 92.3 de la FM sevillana. Por supuesto, también saludamos a quienes escuchan esos podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección contra la represión Solidaridad, difundimos la cuenta solidaria para apoyar a Raquel Rodríguez, represaliada por la huelga del metal de Cádiz de 2021. Por último, dedicamos el monográfico a la figura del topo policial. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 17 de abril, la Policía Local de Madrid denuncia a tres voluntarios que participaban en una consulta ciudadana sobre la sanidad pública. Uno de los vecinos fue denunciado por desobediencia a agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, otro por perturbar gravemente la vía pública y el tercero por fijación de publicidad. El 18 de abril, dos personas son identificadas en Valladolid por la Policía Nacional durante el desalojo del centro social ocupado La Molinera. Estas personas se habían encadenado en el tejado del edificio en protesta por el desalojo. El mismo 18 de abril, el Tribunal Supremo sentencia que a la Guardia Civil no le es atribuible como cuerpo una situación objetiva de especial vulnerabilidad, por lo que no puede ser amparada por delito de odio. El caso que se juzgaba se produjo en Teruel. Dos personas fueron procesadas y condenadas por injurias a la Guardia Civil a causa de los mensajes que publicaron en redes sociales tras el asesinato de dos agentes en 2017. También el 18 de abril, la Policía Nacional detiene a nueve miembros de Futuro Vegetal que habían cortado la autopista M40 en el acceso a Mercamadrid para exigir el fin de las subvenciones a la industria cárnica. Son puestos a disposición judicial al día siguiente, pasando 36 horas detenidos. El 19 de abril, un sindicato de funcionarios denuncia desatención médica en la cárcel de Palma en Semana Santa, durante la que no hubo ningún médico. Resaltan la grave escasez de personal facultativo, con solo dos médicos en plantilla cuando la relación de puestos de trabajo del centro establece en 9 el número de profesionales para atender a los 1.000 presos. El mismo 19 de abril, el preso político vasco Garicoiz Echeverría inicia una huelga de hambre en defensa de su derecho a no compartir celda, encontrándose en ese momento en aislamiento en la cárcel de Zaballa. El 24 del mismo mes, otros 7 presos, 6 de ellos internos en la misma cárcel y otro en Pamplona, inician una huelga de hambre en solidaridad. El 25 abandonan la huelga tras el compromiso de la cárcel de trasladar a Echeverría a un módulo normal y darle una celda que no tendrá que compartir. El 20 de abril, un dispositivo de 12 furgonetas de los Mossos de Escuadra detienen a 3 activistas y deja a numerosas personas contusionadas en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Fueron más de 4 horas de resistencia sobre una grúa y los árboles del recinto de L'Horta Lliberada, una hectárea de terreno liberada por el vecindario desde junio de 2020. El 21 de abril, 3 personas son condenadas en Lleida a 11 meses de prisión por colgar una pancarta en la sede del Partido Socialista de Cataluña en la ciudad en 2018 en apoyo a Pablo Hasél. La Fiscalía pedía 2 años y 9 meses de cárcel. El 24 de abril son detenidas en Madrid 5 militantes del colectivo contra la crisis climática Futuro Vegetal por tintar de negro con un extintor lanzapintura las fachadas de las sedes del Partido Popular y del PSOE para denunciar la financiación de la industria cárnica. Son puestos en libertad el 26 tras pasar 2 noches en el calabozo. El 25 de abril, un juzgado de Manacor, Mallorca, desvincula al rapero Pablo Hasél de unos destrozos en un cuartel de la Guardia Civil en Sineu, por lo que archiva el caso instigado por Actúa Baleares, embrión de Vox, que acusaba al músico de un delito de odio por supuestamente haber incitado a atacar a la Guardia Civil en un concierto en 2019 en una localidad cercana al cuartel. El mismo 25 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la condena de 1 año y medio de prisión a Brian Bartés, pero revoca la indemnización al mozo. Bartés fue condenado por el delito de atentado contra la autoridad por su participación en la protesta de Tsunami Democratic el 18 de diciembre de 2019 en el Camp Nou, pero ahora es liberado del pago de 500 euros al no quedar acreditadas las lesiones a la gente de los Mossos. El 26 de abril, la Audiencia Provincial de Barcelona juzga a 3 jóvenes por haber participado en la protesta delante de la delegación del Gobierno y les acusa de lanzar objetos a los Mossos y resistirse a su detención, el 15 de octubre de 2019. Para una de las personas, la Fiscalía pide 2 años y 7 meses de prisión y una indemnización de 10.000 euros. Para otra, 4 años y 9 meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, así como una indemnización de 750 euros. Y para el tercer joven pide 3 años y 9 meses de cárcel por el delito de desórdenes públicos y otros 4 años por el de atentado contra la autoridad, en concurso con un delito leve de lesiones, con el agravante de disfraz, y debe indemnizar a un agente con 600 euros. El 27 de abril, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cierra la investigación de los 12 encausados de la Operación Judas y dictamina que vayan a juicio acusados de formar parte de una organización terrorista. A 8 de ellos les achaca también el delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista. Las defensas de los CDR detenidos en 2019 siguen denunciando que el juez quiere cerrar la instrucción sin haberles facilitado toda la documentación, que han recibido la documentación de aquellas diligencias incompleta y con saltos de página preocupantes, y subrayan que sin la documentación entera no pueden cuestionar las investigaciones realizadas, las conclusiones que se extraen y no pueden ejercer la defensa con igualdad de armas. El 28 de abril, el juzgado de lo penal número 23 de Barcelona absuelve a un joven independentista de Badía del Vallés acusado de un delito de ultraje a los símbolos, al entender que quemar una bandera española se enmarca dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión. El Ministerio Público pedía para este joven una multa de 3.000 euros o una pena de prisión de 5 meses por quemar una bandera española y otra de la Unión Europea durante una manifestación contraria a la celebración del Día de la Hispanidad en 2021. El 29 de abril, la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz detiene a una persona en el Gasteche donde estaban haciendo pruebas de sonido para un concierto con motivo de la celebración de su 35 aniversario. Según un comunicado desde el Gasteche, pasadas las 5 horas de la tarde, varias patrullas de la Policía Municipal han venido a la puerta del Gasteche con intención de entrar. Un compañero se ha acercado a hablar con ellos, a lo que han respondido tirándolo al suelo, reduciéndolo y llevándoselo detenido sin dar motivos. Ha quedado libre después de unas horas. Toda nuestra solidaridad con el compañero detenido. El 30 de abril aparece ahorcado en su celda un preso en la cárcel de Daroca, en Zaragoza. Cuando ingresó se le aplicó durante 2 meses el programa de prevención del suicidio, pero ya no estaba en él. Este preso apenas hablaba castellano y le quedaban solo 9 meses de prisión para salir en libertad. El 7 de mayo se hace pública la denuncia de un hombre contra 2 agentes de la policía local de Vilamarxant, en Valencia, por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos. Los hechos sucedieron el 12 de abril de 2022, cuando el denunciante llamó a la policía para denunciar un delito y puso a grabar su teléfono móvil, pero los agentes le detuvieron a él. El móvil, que quedó grabando, recogió cómo los policías se habían dado cuenta de que se habían equivocado deteniéndole y cómo urdieron un montaje policial en el que le acusaban de atentado a la autoridad, lo que pudo demostrarse falso en el juicio al que tuvo que acudir gracias a la grabación. El 9 de mayo, el rapero Pablo Hasél es trasladado al hospital penitenciario de Terrassa para hacerle las pruebas médicas que llevaba casi 8 meses esperando y que no habían podido realizársele porque los Mossos de Escuadra que le acompañaban no permitían que tuviese garantizado su derecho a la intimidad. Según informa la plataforma antirrepresiva de Ponent, le han detectado una enfermedad intestinal crónica y varias úlceras en diversas partes del estómago, que se han ido desarrollando desde su entrada en prisión. Asimismo, los propios médicos han confirmado que la situación médica de Pablo ha empeorado debido al hecho de haber pasado prácticamente un año sin diagnóstico y, en consecuencia, sin ningún tipo de tratamiento. El 10 de mayo juzgan a Joan Domenech, detenido durante el desalojo del corte de carretera convocado por los CDR el 27 de marzo de 2018 en la A2 en Soses, Lleida, acusado de desobediencia. Joan presentó una denuncia contra los agentes que le habían agredido, aportando informes médicos y vídeos en los que puede verse cómo los agentes de la ARRO le estrangulaban cuando estaba en el suelo, llegando a desmayarse, pero fue archivada. La Fiscalía rebaja la pena solicitada durante el juicio de 6 meses de prisión a 900 euros de multa. El mismo 10 de mayo, la plataforma Desarma Madrid informa de que las multas a 28 activistas antibelicistas habían sido archivadas. La delegación del Gobierno impuso una multa de 600 euros para cada una de las 28 personas detenidas por haber participado en una acción de protesta que consistió en hacer pintadas pacifistas en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid durante la cumbre de la OTAN que se celebró en la ciudad el 22 de junio de 2022. Tras un proceso tedioso de alegaciones y declaraciones, todas las propuestas de sanción han sido desestimadas. También el 10 de mayo, el Pleno del Senado rechaza la toma en consideración de una proposición de ley de modificación del Código Penal que permitiera enjuiciar crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. La proposición ha sido rechazada por 218 votos en contra, los del PSOE, los del PP, los 3 representantes de Vox y el de Ciudadanos. El 11 de mayo, el Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona condena a Jordi, vecino de Manresa, a 6 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad por haber tirado una valla que cayó a 0,5 metro de donde él estaba y que no impactó en nadie el 11 de septiembre de 2021. La Fiscalía pedía 3 años y 9 meses de prisión y la Generalitat una indemnización para un mozo. El 12 de mayo, el Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón condena a un activista vinculado a varios movimientos en la ciudad a 8 meses de prisión, 500 euros en concepto de responsabilidad civil y pago de las costas procesales. El juez le achaca un delito de amenazas no condicionales al líder del partido de extrema derecha Vox por colgar un muñeco boca abajo con una fotocopia de la cara de Abascal en la madrugada del 8 de marzo de 2020. El antifascista fue detenido 3 meses después en plena calle porque la policía había encontrado una huella supuestamente del detenido. Esta se trata de la 7ª causa abierta relacionada con su implicación en la actividad política en la ciudad y, hasta ahora, siempre ha sido absuelto. El 14 de mayo es absuelto el vecino de Esplugues de Llobregat, acusado de atentado contra la autoridad y lesiones contra 2 agentes durante el desalojo de las fiestas de la localidad de 2020. En el juicio fueron juzgados 2 vecinos por la policía local, pero uno de ellos fue absuelto tras la celebración de la vista. Ahora, tras 3 años y bajo la amenaza de 2 años y medio de prisión, también es absuelto el otro acusado. El 16 de mayo juzgan a Carles, vecino de Sants, Barcelona, en la audiencia provincial. La Fiscalía le pide 3 años y medio de prisión por haberse manifestado contra la detención de Pablo Hasél el 21 de febrero de 2021. El acusado estuvo 1 semana en prisión provisional por mover una valla de plástico acusado de estar colocando obstáculos dirigidos específicamente a poner en riesgo la actuación de los vehículos policiales. El mismo 16 de mayo, los Mossos de Escuadra detienen a 3 personas y cargan contra la multitud que protestaba en Salt, Girona, contra un mitin de Vox. Asimismo, identifican a varios antifascistas. El 18 de mayo, la Policía Nacional retiene a un grupo de activistas que protestaban contra la celebración de la Feria de Armas de Madrid, proponiendo para sanción a 14 de ellos. Asimismo, una activista ha resultado herida durante el forcejeo con los antidisturbios y ha tenido que ser trasladada a un hospital donde recibió 6 puntos de sutura. Los periodistas de Público y un fotógrafo de El Salto que cubrían la protesta también han sido identificados por los agentes y alejados a decenas de metros del lugar de la protesta. El 19 de mayo, el medio de comunicación, la EN, anuncia que una compañera del medio ha sido llamada a declarar el día 23 a la Audiencia Nacional, investigada por enaltecimiento del terrorismo, por un vídeo que se publicó en Twitter sobre el recibimiento que decenas de vecinos dieron al expreso político vasco Iñaki Echeverría en el casco viejo de Iruñea en diciembre de 2021. El mismo 19 de mayo son detenidos en San Juan de Aznalfarache, Sevilla, 4 activistas por la vivienda cuando trataban de parar un desahucio de forma pacífica. Tras varias horas en disposición policial, fueron puestos en libertad. El 20 de mayo, la Guardia Urbana de Barcelona irrumpe en la actividad del 49 aniversario del Esplai Santa María del Pi del barrio Gòtic, cuando ya estaban recogiendo para finalizar el evento. 2 de los monitores comenzaron a grabar con su móvil y a partir de ahí todo escaló. Tirones de pelo, puñetazos en el abdomen, uso de gas lacrimógeno e irritante. El balance de la noche fue de 2 personas detenidas y una quincena de afectadas por lesiones, contusiones e irritación de los ojos. Una de las víctimas habría sufrido la fractura de una mano, según denuncian desde la entidad. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. Como Aibú, que llevan 3 semanas las criaturas en un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no, no. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, ¿eh? Se metan en las zonas de residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos, ellos se han criado en este obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos. Escuchábamos a Raquel Rodríguez Partida, mientras se enfrentaba a los UIP tratando de que abandonasen su barrio de Río San Pedro, en Puerto del Real, en el que habían entrado con una tanqueta y disparando gases lacrimógenos y pelotas de goma durante la huelga del metal de Cádiz de 2021. Raquel fue agredida y denunciada por injurias a las fuerzas del orden público y se negó a pactar con Fiscalía y a reconocer el delito. Ni aunque hubieran sido 2 euros, yo lo hubiera aceptado, porque yo no he hecho nada malo. Los malos son los que venían atacando a nuestro barrio y a nuestros hijos. Esos son los que tienen que pagar. La jueza responsable del caso no aceptó como pruebas las fotografías y vídeos donde se veía que la acusación era un montaje policial. Otro más. Condenó a Raquel a pagar una sanción económica y el tribunal provincial lo sancionó. Esta compañera necesita nuestra solidaridad. Se ha abierto una cuenta solidaria para ayudar a sufragar la sanción. Os dejaremos el número de cuenta en nuestra web menoslobos.net y os animamos a que colaboréis, porque juntas somos más fuertes.